la buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. El martes a las 5, el cielo estaba despejado y una inmensa luna escarlata se retrataba en la inmensidad. Pero a las 7, la niebla se levantó sobre el área metropolitana de Buenos Aires, que se transformó en el escenario de un policial, enmarcado por luces difusas, sombras furtivas y figuras humanas moviéndose, ruidosas en la bruma. Interpretaban una sinfonía en gris mayor. Un camino de 1000 millas se inicia con el primer paso. Lo dijo Benjamin Franklin, que lleva años observando a la humanidad desde el billete de $100. Fue el inventor del pararrayos, los anteojos bifocales y padre de la patria en Estados Unidos. Imagínate si habrá tenido caminos y caminitos que recorrer. ¿Es importante tener un celular? Sí, es importante, según parece, aunque la humanidad ha vivido sin él durante la mayor parte de su historia. Es un invento, digamos, de los últimos 15 segundos en la historia. Más importante es que lo hagas desaparecer si conducís un vehículo o si estás sentado a la mesa con tu familia o con amigos. ¿No te imaginás lo bien que los hará sentir? Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenas tardes, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con la psicóloga Adriana Garibotti y un par de temas de aquellos, ¿eh? Volver a empezar. ¿Se puede? ¿Cómo se hace? El valor del perdón. Qué caminito, ¿eh? El mediador, la sección que realiza el ISEI, liderado por el profesor José Luis Lozano, hoy presenta Cuando la maestra no quiere dialogar, con la participación de Camila Rodríguez y Juan Lozano, y por supuesto el propio José Luis. Desde Caminos del Alma, en una versión de Laura Espiñeira, rescatamos Reír llorando, de Juan de Dios Pesa. Esta es la caminata radial 282 y Tony López enciende la luz roja. A las palabras se las lleva el viento y hay que ver dónde las deja. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su termo, señores, importado de Santiago del Estero, y el mate de Gobernación acompañándolo. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Más vivos que nunca, una película inspirada en un hospital inglés con un médico alemán nuevo en plena Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Flor de película. Cumpleaños, esta semana cumplió nuestra amiga, a quien queremos mucho y le mandamos un beso grande, Eva Goitea, ¿eh? El 9 de julio, anteayer, en el Día de la Patria, ¿eh? También es el cumpleaños de nuestra querida Argentina. Hoy en muchos colegios se celebró, se festejó el Día de la Independencia, ¿eh? Cuando la Argentina o las Provincias Unidas del Río de la Plata se declararon libres de cualquier otro poder externo. ¿Qué tema, no? Algún día hablaremos. Hoy nos visita una psicóloga, si hay tiempo le preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando cumplís los años en un día importante que se devora todo? El 31 de diciembre, 1 de enero, ¿qué le pasa a esas personas? Esos niños que cumplen ahí cuando todo pasa por otro lado. El cumpleaños es un momento para que todo se centre en la persona, en los chicos especialmente, ¿no? Y pasa otra cosa, el mundo va por otro lado. Qué tema, ¿no? Muy interesante. Muy bien, postdata. Hoy quizás sí, ¿eh? Estoy bastante seguro de que te contemos historias que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante por la 102.9. Salvar miles de vidas. En 1965, Israel nombró a Irena Sendler, justa entre las naciones y ciudadana honoraria del país. Fue el reconocimiento a una historia de amor y de coraje. Y hoy, este año, se cumple una fecha redonda, ¿no es cierto? Irene Sendler fue una enfermera y trabajadora social polaca que se jugó la vida por miles de judíos confinados en la capital de Polonia, en el tristemente célebre gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue un invento diabólico de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que sirvió para encerrar a 500.000 de personas. Familias abarrotadas, sin comida y sin electricidad, muertas de frío y de hambre, esperando, sin saberlo, a ser deportadas y asesinadas en el campo de concentración de Treblinka. Irena Sendler se atrevió y logró burlarse de los nazis en sus propias narices y a lo largo de un año y medio, junto a varias colaboradoras, logró rescatar a más de 2.500 niños judíos. Los salvó de la muerte que sí llegaría implacable a sus padres y abuelos. Primero los sacaba en ambulancias como víctimas de tifus, pero pronto se valió de todo tipo de objeto que sirviera para esconderlos. Sacos, cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de todo tipo. ¿Qué hizo que una mujer se jugara de esta manera? Su coraje, digámoslo, le valió la cárcel porque finalmente fue detenida, torturada salvajemente y condenada a muerte por no revelar los nombres de los niños ni de las familias que los adoptaron. Pero Irena se salvó de la muerte por un guardia sobornado en el último minuto. La enfermera polaca sobrevivió a los nazis, luego al hostigamiento del régimen comunista y vivió hasta los 92 años, cargada de honores y reconocimientos. Cuando un periodista le preguntó por qué había hecho lo que hizo, Irena contestó: "La razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Pero lo de sus padres fue mucho más que una creencia o una declaración. Luego de la Primera Guerra Mundial, la falta de infraestructura y de recursos hizo que las enfermedades comenzaran a propagarse velozmente, especialmente el tifus. El doctor Stanislao Sinawoski, el padre de Irena y jefe de un sanatorio en la ciudad de Otwock, combatió este mal en sus pacientes, la mayoría judíos pobres, hasta que él mismo se contagió y murió infectado. Esto ocurrió cuando Irena tenía apenas 7 años. Sin embargo, el tiempo que pasó con su padre fue suficiente para impregnarse de sus valores. Los niños perciben mucho más de lo que nos imaginamos y mucho antes de lo que suponemos. Cuando pensamos en las personas que marcan nuestras vidas, no debemos olvidar que nosotros mismos podemos ser de inspiración a otros. No importa lo pequeños o irrelevantes que nos sintamos, siempre hay alguien que nos escucha, más aún, que nos mira. Sin saberlo, estamos dejando una huella. Puede ser un hijo, un nieto, un sobrino, un vecino. ¿Cuántos? Siempre hay un alguien que mira la huella que dejamos por el camino de la vida. Y quién sabe si, sin saberlo, no estamos salvando miles de vidas. Shaking his tree, Mr. Tony Levin. Sting, Love is the Seventh Wave. Listen to me, girl. At the still point of despair. destruction at the center of the fury. All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper wickedness rising in the land. There is a deeper wickedness, nothing will withstand. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh wave. I say love is the seventh. Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. ¿Qué tomás para sacarte el frío? Infusiones como café, té, mate, alcohol como cerveza, vino, bebidas espirituosas como el vodka, ginebra, brandy, licores. ¿Qué haces? ¿Qué tomás cuando se viene el frío, cuando sentís que el frío te cala los huesos? Yo la verdad es que cuando me llega ese planteamiento, que no es muy seguido, aunque siento el frío, sí, pero no llega a tanto decir, bueno, a ver, tomemos algo para sacarnos el frío. Pero si llega a eso, café con leche. Especialmente si es de noche, ¿no es cierto? Un café con leche es, digamos, contundente, digamos, para calentar el cuerpo. Así que esa es la consigna para hoy. ¿Qué tomás para sacarte el frío? ¿Qué bebida tomás? Puede ser una infusión, puede ser una bebida en base a alcohol, y si no, una bebida espirituosa, es lo que se nos ha ocurrido. Quizás haya otras cosas, una sopa, ¿no? Qué rica la sopa. Para sacarte el frío, nos mandás un audio. Qué lindo las palabras orales que suenan al aire. 11 6400 7047 de FM Box. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Reír llorando. Juan de Dios Pesa. Viendo a Garrick, el rey de los payasos, el pueblo al aplaudirle le decía: eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Cierto día, ante un médico famoso se presentó un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única solución la de la muerte. El médico asombrado le dijo: «¡Viajad!». «Tanto he viajado». «Busca lecturas». «Tanto he leído». «Que te ame una mujer». «Si soy amado». «Un título adquirido». «Noble he nacido». «¿Quizás seréis pobre?». «Tengo muchas, muchas riquezas». «¿Qué tenéis de familia?». «Mis tristezas». «¿Vais a los cementerios?». «Mucho, mucho». «A los muertos los llamo mis amigos y a los vivos, a los vivos mis verdugos». «Ya sé», agrega el médico, «no nos acobardemos. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick, el rey de los payasos, podréis curaros». «¿A Garrick?». «Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que le ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa y a mí me hará reír». «Así, lo juro. Él sí, nada más que él. ¿Qué os inquieta?». «Si así es, doctor», dijo el enfermo, «no me curo. Yo soy Garrick, por favor, cambiadme la receta». ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma un relámpago triste, su sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que en la vida son breve mascaradas. Aquí aprenderemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram Código-Parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. ¿Cuántas mujeres hacen falta para ir al baño en un restaurante? Mucha tinta ha corrido para explicar las razones de esos pequeños viajes en grupo con una gran explicación. Alguien tiene que tener la puerta. ¿Pero qué pasa cuando es un hombre el que tiene que ir a un baño en un lugar público? Esta semana paré en una confitería, bar, restaurante, esos grandes vidriados, ¿no?, de Lanús, para hacer la pausa y ordenar mis papeles. Después del café y antes de retirarme, decidí ir al baño ubicado en el primer piso. Utilicé un mingitorio en un baño inmenso, vacío, hasta que apareció un hombre de unos 50 años hablando con el celular sostenido entre la oreja y el hombro. Este sujeto habilitó el parlante del móvil, así que en la soledad y el silencio de la media mañana pude escuchar una voz de mujer hablando de cuestiones que podrían haber esperado a mejor oportunidad. Los tipos te levantan la vereda porque están buscando el caño. decía la voz. El hombre asentía como podía, decía, mientras que seguía con lo suyo. Yo lo observaba disimuladamente desde un lavabo, aunque la voz resonaba en todo el baño. Terminó de hacer pis, agarró el celular, pasó por detrás de mí sin lavarse las manos y salió. Pero escuchen que esto no termina. Momentos después yo también salí y me lo encontré sentadito en una mesa de la planta baja con la conversación telefónica terminada, o sea, no era tan urgente. Mientras esperaba que se acercara el mozo, el hombre tecleaba en su móvil un nuevo número. Dicen que tenemos que tener cuidado con los celulares porque son grandes transmisores de gérmenes. Y debe ser así nomás. Por lo menos con este parroquiano, seguro. Dos cosas me preocupan de mi barrio. Una es la matanza de gatos que algún vecino desalmado viene haciendo en los últimos días, como si los pobres animalitos fueran los responsables de su proliferación en calles, techos y veredas. La crueldad y el sinsentido a veces no tienen límite. Y hablando de barrio, me preocupa también lo poco que veo a mis vecinos. ¿Será el frío? Alguno de ellos hace semanas y semanas que no los veo, de la cuadra digo. Vivo en un barrio de casas bajas, en las afueras de la ciudad. No hay edificios, o sea, no hay torres, me refiero, ¿no? No hay grandes avenidas. Los miedos, el WhatsApp, el invierno, todo parece llevarnos al encierro, a empobrecernos. Los apuros de la gran ciudad, la pereza, las malas costumbres hacen que muchos estacionen sus vehículos en el lugar más cercano a su destino. Traducido es la filosofía del donde cayó, quedó. Y entonces paro mi auto, mi camioneta en una avenida, en cualquier calle. No tengo ganas de caminar. Una mala decisión que entorpece el tráfico, que debe ser corregida, porque genera riesgos de accidentes de todo tipo. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. Jairo Baglietto, El Ferroviario. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran de deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado, me sigue la policía. Ellos rodean a Hernando, yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios. Yo no pienso recular. Palabra de fe. Caminante por la 102.9. Hola, caminante. ¿Qué tal? Sí, la verdad que coincido con vos también, David, porque no soy mucho de tomar para el frío, pero llegado el caso, el mate, un mate amargo, suave, caliente, bien. Un café con leche, obviamente, por eso coincido con vos en ese sentido. Y una sopa, obviamente. Sopa de verduritas con choclo y fideo. Espectacular. Así que eso es lo que consejo. Ojo, también me gusta mucho el licor, pero bueno, no es... pero un licorcito me gusta. Está bien. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu mensaje. Para el frío, mate, mate, mate y mate, nos dice Adriana. Cariños a todos, nos manda un mensaje. Muchas gracias, Adriana. A ver... Buenas tardes, caminante. Café, mate, té y algunas veces como buena golosa me preparo un rico chocolate caliente. Lindo finde. Bueno, muchas gracias. Este es el mensaje de María del Carmen. Claro, un chocolate caliente. Y bueno, las infusiones todas, ¿no? Parece. A ver. Estamos buscando por acá donde había... Este. Saludos a la amada audiencia. Yo, para combatir el frío, tomo algo calentito como café con leche, algún té con limón o mate con limón y amargo. Bebidas alcohólicas no, salvo con la comida, un vasito de vino tinto. Bueno, muchas gracias, Cristina, por tu mensaje. A ver si tenemos. Para sacarme el frío, lo que más resultado me da es tomar el pico y la pala, dice Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio. A ver. Bueno, creo que no tenemos más por ahora. Muchas gracias. La consigna es entonces, ¿Qué tomás para sacarte el frío? ¿Una bebida espirituosa? ¿Una bebida con alcohol? ¿O infusiones en sus distintas posibilidades? Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6400-7047. Caminante, para sacarme el frío me tomo un chocolate bien caliente. Soy Gastón de Berazategui, para sacarme el frío. Y mover las patillas, porque si no hace mucho frío, con las palabras que dice el caminante. Y Damián, un abrazo grande, lo estoy escuchando de acá, de Berazategui. Mi número es 753. Les mando un beso grande a toda la audiencia, a todos. Muchas gracias, Gastón, desde Berazategui. Entonces nos mandan un mensaje. ¿Con qué te sacás el frío? ¿Con qué bebida? Al 11-6400-7047. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a... el mediador. El mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú. Tú vuelves a respirar. Bienvenidos a El Mediador. En este espacio abrimos las puertas a situaciones reales que nos invitan a reflexionar sobre cómo gestionamos los conflictos en comunidad. Hoy vamos a abordar un tema recurrente. ¿Qué pasa cuando una parte no quiere dialogar? Una mamá se acerca a la escuela. Su hija, estudiante, ha expresado sentirse maltratada por su maestra. Según cuenta, las palabras que recibió en el aula afectaron su autoestima. Desde la institución se decide habilitar una instancia de diálogo entre la docente y su familia. Se convoca con respeto, se ofrece un espacio cuidado. Pero la respuesta no es la esperada. La docente manifiesta que no está interesada en reunirse. No tiene sentido, dice, no hice nada malo. Silencio, incertidumbre. ¿Cómo seguir cuando una de las partes no quiere participar? ¿Cómo acompañamos desde una institución que se compromete a trabajar desde una mirada restaurativa? Con nosotros, Juan y José Luis. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Buenas, un gusto como siempre, gracias Camila, gracias Juan. Un caso muy lindo para tratar y después, como siempre hacemos, tener conclusiones juntos, compartir situaciones vividas porque son vivencias reales que las contamos de maneras confidenciales, pero la intención es poder aprender juntos. Así es, José Luis, la verdad que son situaciones que se dan cotidianamente, día a día, algunas que vienen de sorpresa, que no estamos preparados, y luego nos sentamos, dialogamos y parece que la situación se resuelve por sí misma. Pero en este caso hoy tenemos una situación especial. Muchas veces pensamos que este proceso restaurativo necesita que todas las partes estén dispuestas a participar. La pregunta, José Luis, es ¿qué ocurre cuando esto no es posible? ¿Qué hacemos cuando esto no sucede? Bueno, en este caso la maestra no quería hablar con la familia. Una maestra que pertenece a una institución, que responde a directivos, ¿sí? Cuando la institución tiene un compromiso restaurativo, de diálogo, de respeto, de valores, se supone que todas las personas que trabajan en esa institución comparten esos criterios, y uno de los criterios es la disposición a dialogar. Entonces ya ahí observamos un detalle interesante en la maestra. Es decir, hay una actitud que dice, no, yo no hice nada malo, no lo maltraté, entonces hay un tema a observarlo. ¿Qué se hace ahí? Bueno, primero se respeta ese interés o esa postura con respecto a la maestra, que de hecho no habló con la familia. Por más que nosotros sepamos que tal vez sí hizo algo, o que la directora nos informó antes que hubo una situación particular con esa maestra. Tal vez nosotros ya lo sabemos, pero aún así decidimos respetar la decisión de la docente, ¿correcto? Es correcto, claro. Aún así, sabiendo todo, aún teniendo pruebas, testimonios de otros compañeros, de otras familias, de que son parte del aula, por ejemplo, de la escuela, teníamos todos los elementos. Pero aún así, hay que respetar si la maestra no está en condiciones de hablar, no fue un día bueno para ella. Entonces, ahí está el primer elemento. Siempre hay que cuidar los respetos de los silencios. Ahora, como decía antes, al ser una institución que tiene una mirada restaurativa de diálogo y de valores, bueno, en privado sí se puede hablar con la maestra como lo hicimos. Sí, se habló con la maestra, se le explicó cuál es y recordó cuál es la intención de la institución, que siempre esté dispuesta al diálogo, que los padres son parte de la comunidad educativa, que los tiene que recibir, que tiene que organizar encuentros confidenciales, personales, por la situación de sus hijos. Se les dio una explicación a la maestra como corresponde y se la invita o a compartir esto o a tomar distancia. Uh-huh. Es decir, la institución es quien tiene que tomar una o recordar cuál es la postura institucional y que eso no se negocia. No se negocian los valores, no se negocia el diálogo, pero se respeta cuando uno quiere hablar a una persona. Claramente. ¿Sí? Esto es muy importante, José Luis, porque muchas veces queremos solucionar el conflicto de inmediato o llamar enseguida a las partes para solucionarlo, porque tal vez quiero que esto sea ya mismo, y no es así. Hay que respetar este formato. No podemos obligar, como bien dijiste, a ninguna de las partes a participar, pero sí también mantener una filosofía institucional y nuestros valores de acuerdo a lo que hayamos pactado. Correcto. ¿Y qué se hace mientras tanto? Bueno, se contiene a la familia, se los escucha, se contiene al estudiante o a la estudiante, se les, digamos, acompaña, se los comprende, se les explica que hay un proceso abierto, estamos hablando con la maestra, estamos dialogando, iniciamos un proceso de mediación con la maestra, se les explica a los padres la situación, no se les esconde nada. Y ahí es donde están los procesos justos, que siempre hablamos, ¿no? ¿Qué es un proceso justo y donde hay que enfocarse? Que todos puedan expresarse, ¿sí? Que todos reciban explicaciones, uh-huh, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que se está realizando, sobre los encuentros confidenciales. Eso es un proceso justo. Y tener claro, como se dice, la claridad de expectativa. Es decir, bueno, si yo hago todo eso y no tengo claro cuál es mi objetivo, entonces no estoy haciendo un proceso justo. La claridad en este caso es, este es un colegio restaurativo que prioriza el diálogo, que prioriza el respeto, los valores. Entonces, bueno, una maestra o un profesor o un maestro no deberían estar en un espacio donde no está el diálogo. Muy bien, Juan. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a volver luego con un cierre, unas conclusiones que podamos hacer juntos. ¿Qué te parece, Juan? Me parece perfecto. Mientras tanto, también reflexionamos sobre esto que estamos pensando y estamos charlando hoy, conversando, y retomamos en unos minutos. Muy bien, José Luis, estamos de vuelta nuevamente con este caso, esta situación que hoy ponemos en la mesa redonda para debatir entre todos, para buscar soluciones al respecto sobre esta maestra, un caso que hemos tenido hace muy poco en la institución. Como bien dijimos en el primer capítulo, es muy importante ser muy cuidadosos sobre no obligar a ninguna de las partes a que, si no quiere participar de este proceso justo, de esta mediación, podamos escucharla y podamos respetar. Correcto. Hay que recordar que en estos programas anteriores siempre decíamos, la voluntariedad es uno de los principios más importantes de la mediación. La voluntad de participar o no. Nunca podemos obligar, como vos decís, Juan. No podemos obligar. El otro tema, el otro principio era la imparcialidad, o sea, ponernos de un lugar donde tanto de la familia, como de la maestra, como de los directivos, como tenemos que estar hablando desde un lugar de imparcialidad. Digo, no podemos simpatizar con uno o con otro más allá de que sepamos la verdadera situación y sepamos la verdad. No podemos simpatizar con uno o con otro. Claramente aquí tenemos que ser totalmente imparciales, José Luis. Correcto. Y conocemos, no la verdad, conocemos los hechos. Nosotros no somos tampoco los poseedores de la verdad. Nosotros conocemos los hechos. E interpretamos. Interpretamos. Ocurrió esto. Bueno, no quiso hablar. Esto fue lo que sucedió dentro del aula. Pero nos ponemos desde la imparcialidad y vamos construyendo la verdad. Escuchando las partes, haciendo el proceso, dejando que el proceso naturalmente con el diálogo se vaya diluyendo. Me gusta este concepto que acabas de mencionar de construir la verdad, de que claro, la verdad es un proceso que se construye, no una, digamos, no es algo fijo, por más que nosotros quisiéramos que sea fijo. No, el proceso es una construcción y esta verdad se va construyendo a medida que vamos escuchando las partes. Por eso es multifacética o multi, digamos, todas las voces son necesarias para construir una verdad compartida. A veces escuchamos algunas voces, nosotros también tenemos nuestra voz, por eso la imparcialidad es clave. Entonces decíamos voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad. Cuidar que cuando hay que hablar privadamente con la maestra, con los directivos, con los familiares. Bien, el otro tema, Juan, es que el para cerrar como conclusión que decíamos, no se trata de esperar a que hayan conflictos, todo comienza antes. La prevención, la decisión institucional de ser una zona restaurativa, es una política que de la familia, de la institución, de la escuela, tiene que ser una decisión que consensuada por los directivos. Por eso no esperar a que lleguen los conflictos. Ahora, cuando llegan, bueno, recordar esas políticas, explicar y dialogar. Claramente, claro, qué importante esto de la zona restaurativa. Inclusive en uno de los colegios, en más de uno, hay un lugar específico designado para lo que es mediación escolar, ¿correcto, José Luis? Claro, en cada colegio, en el caso de nuestra institución específicamente, colegio primaria, digamos nivel primario, nivel secundario y secundario adultos, tienen una pieza, un salón específico de 3x3, no tiene que ser muy amplio, con una mesa redonda y el lugar en la puerta dice mediación escolar. Eso no es solo para los estudiantes, sino docentes, directivos, padres, madres. Así que eso también es importante, el espacio simbólico de diálogo, que sepan los estudiantes que hay un lugar donde poder resolver sus conflictos. Perfecto, José Luis, qué interesante esto que hablamos hoy. Más allá de las situaciones que han acontecido, hemos aprendido y continuamos aprendiendo. Y lo bueno, José Luis, que conflictos hay diariamente y nos da también la oportunidad de practicar todo lo que es la mediación en todos los sentidos. Quisiéramos que no haya conflictos, por supuesto, pero los hay. ¿Y qué mejor manera de practicar esto que acabamos de decir? ¿Cómo termina esta historia, Juan? Voluntariamente la maestra termina renunciando, previamente hablando con nosotros como institución, con los directivos, con la directora de la escuela, Lógicamente ella dijo, no comparto, no se fue totalmente conforme, pero fue sincera a la hora de renunciar, porque se dio cuenta que en ese lugar el diálogo está por encima de todo. Y cuando un papá o una mamá necesitan hablar, vos como maestra tenés que escucharlos. No podés negarte por lo menos a escucharlo, no hables, pero por lo menos a escucharlo. Entonces el conflicto se diluyó naturalmente sin que haya violencias. Qué importante, José Luis. Qué lindo lo que hablamos hoy y lo que continuamos aprendiendo día a día en este episodio del Mediador. Sabemos entonces que esto no se resuelve fácilmente, los conflictos son parte de del aprendizaje cotidiano. Lo importante es mirarlos con humanidad, que confiemos en el diálogo y entendamos también que no todos los procesos son iguales. Esto lo podemos llevar a todas las situaciones de la vida, José Luis. En la familia, en el trabajo, con los amigos, situaciones que nos toca vivir diariamente. Siempre los invitamos, y si no lo hemos hecho, lo hacemos ahora, los casos que necesiten, las preguntas que tengan, con mucho gusto, dispuestos a abordarlos en cada encuentro, quedamos a disposición para eso, a través del teléfono del programa pueden comunicarse y dejar las inquietudes. Será hasta la próxima entonces. Sí. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona, la más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Edith Piaf, No me arrepiento de nada. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. So auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Hola, estoy escuchando al caminante. ¿Cómo les va? Bueno, a mí bien. Mi nombre es Mónica. Mi DNI 458. Y te puedo decir que voy a tomar cuando hace frío. A mí me encanta, creo que les gusta todo. Ninguno va a decir no me gusta esto porque no creo. ¿Vieron las barras de chocolate? Eso. O un rico submarino. Pero con una barrita de chocolate de esas. Un buen chocolate, buenísimo. Bueno, les mando un saludo al conductor David y a Damián Espadea, a toda la gente de la Vox. Nos seguimos escuchando. Gracias, Mónica, por tu mensaje. Estás respondiendo a la consigna de hoy. ¿Con qué bebida te sacas el frío? ¿Qué tomás? ¿Café, mate, té, alguna bebida con alcohol, alguna bebida espirituosa? Otra cosa puede ser, que tal vez no lo hayamos mencionado, pero que te sirve para sacarte el frío. Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6400 7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante por la 102.9. Las palabras se las lleva el viento. ¿Estás seguro? Cuando se dice así, se da a entender que las palabras son algo liviano, una especie de hojarasca que vuelan por el aire sin sentido ni rumbo. Muchas veces repetimos un dicho sin verificar su valor. Yo quisiera darle otro sentido a ese viento que se lleva las palabras. El sentido de vehículo para que la palabra corra y llegue a lugares y a personas a mucha distancia. Pero no solamente distancia en kilómetros, sino también la distancia en el tiempo. Hace miles de años, personas han dicho cosas y las han escrito, por eso nos llegaron y también nos afectaron. Pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos. Miles de años y miles de kilómetros, pero formaron principios de conducta en todo el mundo. Traen bendición a quienes las tienen en cuenta y juicio para los que las transgreden. Los pueblos y las personas no tendrían una historia si las palabras se las llevara el viento en el sentido de no valor. Pero por el valor de la palabra queda todo registrado para atravesar las barreras del tiempo y del espacio. Los libros están llenos de palabras que al ser estudiadas nos dan como resultado médicos, ingenieros, filósofos, poetas y mucho más que eso. También las palabras de una canción han quedado grabadas en lo más profundo de nuestro corazón. Cada uno de nosotros somos el producto de las palabras que se nos enseñaron y que se nos repitieron hasta que formaron parte de nuestro pensamiento, nuestro decir y nuestro hacer. Las palabras no se las lleva el viento. Tienen significado y valor, tanto para lo bueno como para lo malo. El sabio Salomón dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la boca de los sabios es medicina. Por eso hay palabras que lastiman y otras que curan. Lo más grandioso, como poder de la palabra, es cuando el apóstol Juan dice que cuando Dios se manifestó al mundo, fue por su palabra que se hizo carne en la persona del Señor Jesucristo. Y también fue la palabra de Dios la que echó a rodar el mundo, y es la misma palabra que nos habla desde adentro, llamándonos a la vida trascendente, más allá del sol. El apóstol Pablo dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estas palabras no se las lleva el viento, y en caso que se las lleve, que corran por todo el mundo, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. José Luis Perales, me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores, ni los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios, ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros. Que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Hogar de Niños El Alba, 1900.

Caminante por la 102.9. Desde Buenos Aires, Argentina, Vox 102.9. Esta es tu onda. Thank you. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a hablar con Adriana Garibotti. Ella es psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad de Flores y además es profesora de psicología y ciencias de la educación. Y tiene un doctorado parcialmente realizado, un año de dos en total. Adriana es terapeuta individual y grupal, conferencista y facilitadora grupal en encuentros empresariales y conferencista sobre crecimiento personal. Ha realizado una cantidad de ciclos en el Encuentro con la Vida TV, que se transmitió por el portal y por Facebook. Y es facilitadora de encuentros comunitarios y convivencias para jóvenes, adolescentes y matrimonios. Además es escritora, es autora de una serie de libros como Arriesgarse y Crecer, Perdonar o Morir, y autora también de Cambiar, Arriesgar y Crecer, Historias para el Niño Interior. Bueno, ha realizado una cantidad de cosas y de iniciativas muy, muy interesantes. Es creadora, por ejemplo, de los Talleres del Primer Mundo, un espacio abierto a la comunidad para la promoción de la salud integral. Después, bueno, hablaremos sobre eso y da una serie de talleres en instituciones, en empresas como el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Diquecito en Córdoba, Defensa Civil de Berazategui y en las escuelas primarias, escuelas primarias, secundarias, polimodal y politécnico también de Berazategui. Es columnista o fue columnista semanal en Cablevisión Sur, en el programa NotiSur, el programa de noticias, entre 2006 y 2015. Y es creadora y coordinadora de grupos de autoayuda y crecimiento personal Te Escucho. Ella se define como mujer, hija de Dios por fe y gracia divina, esposa del arquitecto y pastor Carlos Alberto Tazara. Muy buenas tardes, Adriana, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Caminando con usted, señor David Kohler. Bueno, es un placer. Vos sabés que siempre al comenzar este diálogo, esta conversación, le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, su calle, avenida, ruta, camino, en fin, aquel lugar que has transitado alguna vez o muchas veces, o en tu infancia, o en tu adultez, o en las vacaciones, o en algún viaje, o todos los días, en tu casa, en fin. ¿Qué calle te deja algo lindo, agradable en tu memoria? Es una linda pregunta. ¿Sabés qué? Sabía que preguntaban esto y tuve que pensar bastante. Yo daría dos definiciones. Primera, una genérica. La calle donde pueda caminar segura, sienta que estoy contenida por el paisaje, hay árboles y escuche el ruido precioso del canto de los pájaros. Esa sería mi calle favorita número uno. Mi calle favorita número dos no tiene tanto que ver, es la Avenida Corrientes en Capital. Ah, mira. ¿Y por qué? Yo no soy de ir al teatro, no es mi costumbre. Yo trabajé muchísimos, bueno, 9 años trabajé en un banco, en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Sí. Fue mi primer trabajo. Ajá. Y hace poco salimos con mi esposo y caminamos por ahí, me di cuenta, bueno, a veces salimos con mi familia, vamos a alguna pizzería conocida, entre medio de los turistas y los que salen y entran a los cines y teatros, y me encanta esa calle porque me trae muchos lindos recuerdos, de cuando él me iba a buscar al banco y caminábamos, a veces con un frío bárbaro, pero no sentíamos el frío. Y me trae, no me trae nostalgia ni tristeza, me trae recuerdos lindos. Qué lindo eso te puedo decir. Qué lindo de que uno pueda pensar en el pasado y no con melancolía, sino que sea un lindo recuerdo, ¿no? Y bueno, uno elige, ¿viste? Claro, claro, claro. Sí, por sí, ahí sí. Elegí esa que no me da melancolía. En general no soy muy devota de la melancolía. No me quedo ahí mucho tiempo porque es una mirada retrospectiva de tristeza y el hijo la mirada de gratitud. Claro. Adriana, ¿vos vivís en Quilmes? Mira, viví desde que me casé hasta 2020, lo cual son una pila de años porque son más de 40 y pico, no sé decirte con exactitud, de casados que vivimos en Quilmes. Creo que vos conociste la casa cuando eras un niño. Apenas. Sí, y tus padres venían a la casa. Después, cuando nos quedó muy grande la casa, llega la etapa del ciclo vital de achicarse, nos mudamos a un departamento acá en Berazategui, donde está Encuentro con la Vida, que es donde trabajamos como pastores, servimos como pastores, parte del equipo pastoral soy. Así que estamos más cerca de la gente que queremos y nos quiere, y en un lugar más acorde con esta etapa de la vida. Claro, o sea que naciste en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Sos porteña? Mira, sí, yo soy re porteña, nací en lo que ahora es Palermo Hollywood, pero en ese entonces eran las inmediaciones de un mercado, el mercado de Dorrego. Ajá. Así que no era tan cool el barrio. Era mi barrio querido, jugábamos en la vereda con los chicos, mis hermanos jugaban a la pelota, yo jugaba a la escondida, al patroncito de la vereda, que alguno que haya nacido en el siglo pasado se puede acordar, y esas cosas. Era bueno, cuando los chicos podían jugar en la vereda, ¿viste? Claro, claro. Bueno, acá en Caminante hablamos seguido de ese tema, ¿no es cierto? De la calle, de lo importante que es la calle, ¿no es cierto? La vereda, sí, como un lugar terapéutico, ¿no es cierto? Porque es así, nos ayuda a renovarnos, a tranquilizarnos. Bueno, tiene muchas virtudes, el poder salir a la calle, a la vereda, ni hablar los chicos. Ahora, en tu caso es muy muy interesante porque ha sido desde Palermo, un barrio tradicional de Buenos Aires, a Quilmes y más al sur, ahora en Berazategui. ¿Cómo has vivido todo ese proceso? Ay, muy lindo, gracias a Dios, muy lindo. Porque mira, nos mudamos en plena pandemia. Ah, mira. Alquilamos la casa y nos dieron un mes para salir. Obviamente yo, después de más de 40 años de vivir en esa casa, no te imaginas las cosas que había guardado, porque era una casa de dos pisos con un altillo arriba que tenía muchísimo lugar para guardar. Entonces yo no tiraba cosas, no es que sea acumuladora, pero no necesitaba hacer ese tipo de tareas. Siempre encontraba algún placar, algún rincón donde poner cosas, de vez en cuando sí hacíamos limpieza de cosas y dábamos, regalábamos, pero lo hizo mi marido con dos de mis hijos varones y me tiraron todo, hasta el vestido de novia, un contenedor, casi los mato. Cero valor, pero bueno, tengo el novio todavía, así que eso es lo que más vale. Sí, claro. ¿Cómo me van a tirar eso? Si alguna mujer está escuchando, me va a entender. Claro. Bueno, ¿y cómo fue el hecho de ir a Berazategui? ¿Dónde estás? ¿En qué zona de Berazategui? En la calle 148, en el centro, zona céntrica. Ajá. Bien. Así que acá podés caminar tranquilo. Sí, el centro de Berazategui es muy lindo, ¿no? Es lindo, sí. Es muy familiar. Tengo, siempre que salgo me encuentro algún conocido, porque siempre. Claro, claro. A veces digo que estoy con prisión domiciliaria voluntaria yo, porque como vine en cuarentena y me acostumbré a hacer las compras por internet, y a mi marido le encanta salir y a mí no tanto. A veces estoy mucho tiempo acá, pero tengo una vista al río en el balcón, así que tengo el horizonte muy cerca. Bueno, vos sabés que yo leía tu currículum y lo comentábamos ahora parcialmente, no totalmente, y has hecho y estás haciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Talleres, cursos, capacitación, etcétera, ¿no? Diría que sos una mujer muy inquieta, ¿no? Ay, sí, alguien me dijo eso una vez. Me dijo eso, mira, un amigo psiquiatra, una vez, un psiquiatra de Misiones, que lo fuimos a visitar porque nos invitó a su casa y me llevó al consultorio a charlar, y yo le empecé a hacer preguntas y se ve que le hice varias. Y me dice, vos sos una chica con muchas inquietudes. ¿Cómo que un poco se fastidió conmigo, y mi marido siempre que salgo con algo así me dice, es que vos sos una chica con muchas inquietudes. Ha quedado con un chascarrillo. Ah, mirá vos cómo la pegué justo, ¿eh? Una la pegaste, chica con... David. No, sí. No, pero me refiero no solo a hacer preguntas, sino a hacer cosas, ¿no? A tener iniciativas. Sí, sí. O sea, sí, pero vos te soy sentís emprendedora. Así, de que te gusta hacer cosas, acercarte a la gente, servirla, como decías, como aclarabas al principio, ¿no? Sí, me gusta eso. No toda la gente es linda para acercarse. A veces es bueno saber alejarse. A veces uno no está bien porque tenemos tiempos difíciles todos. No soy la mujer maravilla, me doy cuenta hace rato de eso. Así que me tomo mis tiempos también de retiro, de retirarme un poco hacia mi interior, de tener mi tiempo conmigo, con Dios. Bueno, con Dios es una linda relación, ¿no? De conversación diaria. No es que sea una mística ni nadie muy especial, sino que yo el otro día pensaba, no sé si esto es muy místico para algún oyente, que el apóstol Juan se definía a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Ajá. En el cuarto evangelio, cuando él hace referencia a su persona, se nombra así. Sí. Y yo pensaba, Señor, yo me podría apropiar de ese calificativo. Ajá. Podría llamarme así, porque me siento una mujer muy amada por el Señor, y no es que todo me vaya pipí cucú, re bien. Tengo dramas y situaciones difíciles, curso situaciones difíciles que me cuesta a veces comprender, pero creo que eso nos hace más humanos, ¿no? Sí, claro, porque a veces desde afuera uno puede ver como que la vida le va muy bien a otros, ¿no? Y tal vez no es bueno, tan así. Sí. Claro, ves la foto del Facebook y la del Instagram y decís, qué genia, todo le sale bien, pero no es tan así, ¿viste? A veces tenés lagañas y cara triste y llorás. Pero el tema es cómo uno se conecta con su alma, para mí por lo menos, ¿no? Y bueno, aceptar, no estoy bien, no estoy como para... recibir esta mochila de tal persona, porque me puede dañar a mí o a la persona, no es que yo la vaya a dañar, pero hay que cuidarse, más en esta profesión, siendo terapeuta y pastora, estás muy expuesta. Claro, claro, claro. Se me cruzan las preguntas, pero te hago esta. Estás en la calle, cuidado al cruzar. Claro. ¿Cuál es la tarea? Porque estos días ha salido muy a la luz en los medios, ¿no? Y vos hacías una aclaración al principio cuando te referías a tu tarea como pastora con tu marido, con Beto, que además es arquitecto, ¿no? Referías que no es un trabajo, es un servicio, ¿no? Y tal vez sería interesante explicar a la audiencia qué es un pastor, qué es una pastora, qué hacen. Es divertida la pregunta porque hoy hay hay un imaginario popular que deforma la figura del pastor, ¿no? Como tal vez la del cura. Hay ciertos curas que se hicieron tristemente famosos por X situación que no quiero ni nombrar. No, claro. Y pastores que también, y que yo no los admiro precisamente, pero la tarea de un pastor de corazón es una tarea de servir al otro. En realidad estamos en este mundo, aunque trabajemos detrás de un mostrador y no seamos pastores, para servir, porque es lo que nos genera salud. Está incluso comprobado por la neurociencia y por otras ciencias, quizá, que yo en este momento desconozco trabajos específicos, pero he leído mucho acerca del tema, que servir nos activa las áreas cerebrales de la serotonina, que es el neurotransmisor que produce felicidad, no así la dopamina. Por ejemplo, los likes en las redes, no sé, la pornografía, los chats, el mensajito, la golosina que te hace agua a la boca cuando ves el alfajor de chocolate, te producen dopamina, que es la hormona del placer, pero la serotonina es la hormona de la felicidad, que es la felicidad es una sensación subjetiva de bienestar. No existe la persona que sea 100% feliz las 24, 7, 365. Pero la felicidad es una sensación como una tela donde vos vas tejiendo tu vida. A veces tiene partes oscuras que no parecen muy alegres y vos las vas procesando y las vas transformando en experiencias. Algunas no son tan fáciles de procesar. A veces te tenés que comer una piedra, una pelota de fútbol y está grande para masticar. No sé si me explico, ¿no? Pero a mis pacientes les gustan esos ejemplos porque les parecen sencillos de entender. Y un pastor es alguien que sirve a las demás personas, a las personas que se reconocen también como ovejas, porque hay personas que no son pastoreables. ¿Está? Sí. Lo mismo que en la terapia, vos podés, a veces te llaman, vos podrías atender a mi hijo, qué tal cosa, y él se quiere atender, no, pero yo quiero que vaya, mira, si él no se quiere atender, no va a servir. Es decir, tiene que haber una voluntad de la persona para ser ayudada, ¿no es cierto? Sí, de recibirte. Sí. Si le pasó a Jesús mismo, imagínate cómo no nos va a pasar a nosotros. Claro, sí, por supuesto. Adriana, habíamos planteado, cuando conversamos inicialmente, algunos temas, ¿no?, para poder conversar, y de a poco vamos acercándonos a eso. En la tarea como profesional, como terapeuta, como pastora de acercarse y ayudar a la gente, surge naturalmente, porque si alguien se acerca es porque está necesitando algo, surge la pregunta, ¿es posible empezar otra vez o nuevamente empezar otra vez? Es decir, ya hemos intentado varias veces, ¿no es cierto? Y a veces surge la pregunta, ¿cómo es esto? ¿Es posible o estamos condenados al fracaso? Mira, si piensas que puedes, esta frase creo que la dijo Henry Ford, un creativo por excelencia, ¿no? Y sí, creo que inventó el automóvil o por ahí anduvo. Henry Ford decía, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Ajá. Si te responde la pregunta, es medio... Bueno, está bien. No, está bien. Ahora, ¿y cómo es eso? O sea, yo pienso, te voy a ver, sí, pienso que sí, que puedo, porque si estoy yendo es porque alguna esperanza, alguna expectativa tengo, ¿no? ¿Qué claro. Hacemos? Mira, supongamos vos te ubicarías en el rol imaginario de un paciente. Ponele. Y bueno, yo lo primero que te diría es que dentro tuyo, no mío, dentro tuyo está la respuesta. Que vos ya tenés la respuesta y que este problema por el cual viniste a verme, dentro de algún tiempo, no sé cuánto, no lo puedo definir, depende, cada persona tiene su proceso, ¿no? Vos vas a reconocer este problema como una de las bendiciones más grandes que tuviste en la vida, porque te permitió crecer y encontrar una solución dentro tuyo que jamás te imaginaste que tenías. Una herramienta que tenías escondida, quizá oxidada, o quizá haces como yo, que dejas esa herramienta ahí, como no te gusta leer el manual de instrucciones, nunca la abrís. Alguien te ayuda a sacarla, pero la herramienta es tuya, la solución la tenés vos. Tal vez yo como terapeuta veo, flaco, haz esto, no te lo tengo que decir porque no te va a servir, te voy acompañando para que vos descubras esa solución. Y quizá esa solución sea la que yo intuía, o sea otra diferente, pero encontraste una salida. Y siempre se puede volver a empezar. El tema es confiar en que sí se puede y estar dispuesto a vivir el proceso, que no siempre es como nosotros lo pensamos. Y esto me pasa a mí a diario también, ¿no? No voy a decir a diario, pero en etapas de nuestra vida, como matrimonio, como pastores, como padres, como compañeros de la calle de la vida, decimos con Beto muchas veces, mira, el Señor está obrando de una manera que nosotros no vemos ahora, pero sabemos que Él lo está haciendo. Y a veces se dan situaciones que Carl Jung, un famoso terapeuta, psiquiatra suizo, llamaba serendipia o sincronicidad. De pronto vos estás haciendo algo y aparece alguien que te dice algo que tiene que ver con lo que vos estás haciendo. O salís y te encontrás con una persona que jamás podría haber pasado por ese lugar a esa hora, en esa circunstancia. O lees un párrafo de un libro. Me acuerdo cuando yo criaba a mis hijos, tenía... Bueno, sabes que tengo tres varones, ahora ya están los tres casados, son adultos. Cuando eran chicos tenía bastante trabajo porque eran muy inquietos. También tenía muchas inquietudes como la madre y el padre. Y cuando uno estaba arriba del techo subiéndose, el otro se quería trepar al árbol y el otro peor, hacía silencio, que no sé cuál era más peligroso, ¿viste? Claro, así que yo sí. No tenía mucho tiempo, como puedo tener ahora más tiempo para meditar. Entonces yo a la mañana leía un libro, una revista, y oraba, a veces mientras pasaba el trapo en la cocina, oraba, y le pedía a Dios, supongamos, naranjas, para decir algo concreto, ¿no? Y abría esa revista que estaba leyendo, que eran fragmentos de libros, que ya no se publica más, era de una editorial que desapareció, Betania. Ajá. Y vos sabés que el artículo que podía leer, que era muy reducido, el tiempo que tenía para leer, aunque ahora me cuesta creerlo, pero fue así, hablaba de naranjas. Y eso es sincronicidad. Algo había, ¿viste? Bueno, vos podés creer en la casualidad o podés creer que Dios me estaba escuchando. Dios estaba, y me respondía. Dios estaba interviniendo. Y sí. Claro. Estoy segura que es así. Está bien. Entonces, podemos volver a empezar. La solución está, las herramientas, me decís, está dentro nuestro, ¿no es cierto? En reconocer y en darnos cuenta. A veces eso parece un poco difícil, sí. ¿No? Porque uno dice, está tan agobiado por la situación que está viviendo, pero, claro... Tampoco a uno le parece, ¿no? Le gusta que le estén diciendo lo que tiene que hacer. Es probable que lo que vos decís sea más más facilitador, ¿no es cierto? Más aceptable para cualquier persona, ¿no? Darse cuenta de lo que le está pasando. Claro, hay un concepto que yo menciono en uno de los libros, en cambiar. Cambiar es la serie, ¿viste? Uno es arriesgar y crecer, el otro es perdonar o morir. En arriesgar y crecer, yo menciono un concepto que es el del autodistanciamiento, que viene también de un terapeuta europeo llamado Viktor Frankl, que, bueno, por ser judío vivió la experiencia tétrica de estar en un campo de concentración y perder toda su familia, su esposa, sus padres, su hermano. Y cuando salió del campo de concentración, en el que por casualidad, entre comillas, fue el que no pudo entrar a una camioneta que decía que los iban a liberar cuando ya habían entrado los aliados, pero en realidad los llevaron a la cámara de gas, él se salvó de esa, claro. Y fundó una corriente que se llama la logoterapia, que es la terapia del sentido. Entonces, él habla del autodistanciamiento, que es Tenés que darte un tiempo, ¿viste? No, hay algunas personas tienen mucha ansiedad por resolver los problemas. No sé si por resolver los problemas o por escapar del consultorio pastoral o de la terapia. Y la ansiedad nos juega en contra, ¿no? Tenemos que darnos nuestro tiempo. Y yo doy un ejemplo. Cuando éramos chicos íbamos a La Lucila, que ahora es una playa un poco más concurrida, pero en esa época no estaba más que el mar y los peces y la arena. Hasta para ir a la verdulería ibas a una quinta donde era una aventura, porque era un viejito, ¿no?, que tal vez era más joven de lo que yo puedo ser ahora, yo era muy chica, que te sacaba las papas de adentro de la tierra. Ahí descubrí que la papa era un tubérculo, una raíz. Claro. Entonces entrábamos con el auto de mi papá a la playa, porque se podía acceder a la playa con el auto. ¿Y qué pasaba? A veces la arena parecía húmeda por superficialmente, pero adentro estaba seca y te encajabas con el auto. ¿Qué hacía mi viejo? Salía afuera, ponía una piedra o algo, un objeto contundente en la rueda para que no se hunda más, miraba la situación y todos empezábamos a empujar hasta que sacábamos el auto. Pero más allá de que el ejemplo es de un automóvil, el autodistanciamiento es mirarte a vos un poco de lejos, poder distanciarte de lo que sentís, de la bronca, de la tristeza, del miedo, de lo que fuera, de la emoción que te choquea en el momento, tomarte ese momento de decir, bueno, a ver, ¿cómo es este asunto? ¿Dónde estoy yo parada, parado? Miro, ¿dónde está el horizonte, la playa, el mar? Me gusta imaginar ese paisaje. Y entonces me oriento, voy encontrando la brújula y me doy cuenta cómo sacar ese, en este caso el ejemplo que doy es un auto, pero es como sacar mi alma, mi vida emocional, mi vida laboral, lo que fuera, mi vida espiritual del atascamiento donde está. Adriana, está muy interesante lo que nos decís, tenemos que dejar. Te agradezco muchísimo por todo lo que has compartido, que ha sido muy, muy inspirador realmente. Estamos hablando con Adriana Garibotti, psicóloga, y nos está contando cómo volver a empezar. Te mando un beso grande y seguramente conversaremos en otra oportunidad. Dale, encantada. Un beso grande para vos también. Bueno, chao, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Era Adriana Garibotti. Servir, dice, es lo que nos genera salud. Y hablaba también de mirarte de lejos, de tomar distancia de uno mismo cuando uno está queriendo salir de una situación, y sin apuro, sin angustia, para mirar y revisar las propias emociones. Imagine Dragons, On Top of the World.

Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Atada a la pista. En 1974, en el aeropuerto Núkhovo de Moscú, una perra pastor alemán llamada Palma fue separada de su dueña. Iban a volar rumbo a Norilsk. El billete estaba comprado, todo listo, salvo por un detalle. Palma no tenía certificado veterinario. Su dueña, tras un breve abrazo, le quitó la correa, luego se alejó sin mirar atrás. Palma corrió por la pista como si aún pudiera alcanzarla. Persiguió el rugido del I-18 hasta que el avión se convirtió en un punto más del cielo. Y entonces esperó, durante días, meses, años. Palma dormía bajo un remolque, se refugiaba entre los trabajadores, pero nunca dejaba de acercarse a los aviones. Cada vez que uno aterrizaba, corría hasta la escalera, olfateaba a los pasajeros como si aún creyera que su dueña bajaría de uno de ellos. El capitán Vyacheslav Valentey la observaba desde su cabina. Palma estaba siempre allí, fiel, serena, incansable, un símbolo de algo que los humanos tantas veces olvidamos. En 1976, el periódico Mosomskaya Pravda publicó su historia. Entonces, algo inesperado ocurrió. El antiguo dueño de Palma escribió desde Norilsk. Confirmó que no pudo embarcarla por un problema ocular, pero no volvió por ella. Ofertas de adopción no faltaron. Palma ya era famosa. Finalmente fue acogida por Vera Kotliarevskaya, una profesora de Kiev. Al llegar, la perra se acercó a la hija de Vera, que dormía. Le lamió la mejilla y le mordisqueó suavemente la oreja, como si reconociera, al fin, un hogar. Vera escribió en su diario: un perro muy equilibrado, con un sistema nervioso estable y un profundo apego a los humanos y a su hogar. En 1988, su historia inspiró la película soviética Atado a la pista. Palma no sabía de aviones, ni de boletos, ni de pasaportes, pero sabía lo que es el amor, y fue fiel a él, incluso cuando no fue correspondida. Martín Zarzar, Moliendo Café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir. Salmo Manuel en su amargura. Pasa la noche incansable moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece gemir.